Ja. Hor, Ramash. Ya, ¿quién? Ya. Ta. Saca la mandunga en paso, se escuchan los culetazos como si estamos en Israel. Esto es PR 185, a nadie le aguantan un brinco y el que la rompa se va a caer. Los casquillos dando en la lata, fuego mandando la jaca, ya nadie está usando revolver. Primo, y ahora son AK-47, Glock, Miri y Chipete, y de un modelazo te arrancan la piel. Los chamaquitos ya no creen el nombre, ya no hay palabra de hombre y cualquiera te la deja caer. Y la chotea era está de moda, muchos sapos balbuleando y hasta las putas te setean también. Chama con la pista, no es un juego, tienes que gatear primero, si para el fuego es que tú te quieres meter. El que oye el consejo llega viejo, cabrón, mírate en mi espejo y déjate llevar de los que ya saben. Oye, Ángel, cabrón, ¿tú estás ready? Ay, bendito, papi. O sea que después esto no hay vuelta atrás. Mira para adelante que yo no me tranco. Manín, no sé si estoy enloqueciendo. Farru, tengo 19, sé que aún estoy creciendo. Tanto diamante y dinero, ¿tú entiendes cómo me siento? Pa' que entrar gateando, así como un cyborg, nací corriendo. Esto es Carbon Fight. Puede ser Toretto, igualmente le damos el drive. Verde, estos mosquitos, el dengue, no se consume lo que se vende. A mi pistola le puse el biscrepo porque los pone a verle el merengue. Y sin cojones, tu rifle y tus asuntos. Hoy sin cojones, ¿cuántos kilos él me metes al punto? Hoy tu vida no queda en coma, hoy tu vida quedó en un punto. Dale, baja en corillo pa' que se mueran todos juntos. A roncarme ninguno se atreve. Y no frontees con pacas que leve. Parezco empleado de línea, ando con blanca y con la nieve. Y con la blanca fuera en bósfera, vamos a hacer que te leve. Blan, blan, blan, blan, blan, suena la fuleta. No te duermas que ya los tiempos cambiaron, wow. Ahora nosotros se los damos, wow. Ya. Blan, blan, blan, blan, blan, suena la fuleta. No te duermas que ya los tiempos cambiaron, oh, y a nadie la mano le pasamos, oh, pero ya. Yo, Ankal, bienvenido a la organización más poderosa de la música urbana. Carbon Fiber Mills. Ahí me farro. Apuesta que lo reembolsamos, lo duplicamos y lo aseguramos. Shadow Towers, The Genius, Murderer.